Juárez, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien, me va muy bien. Volvimos, no nos vemos nunca, nos vemos todos los y días. Y ahora todos los días. Así es. Bueno, Marce, lo habíamos mencionado así muy por arriba el otro día, pero este fin de semana vuelven con Nada Que Ver uno. Más que el fin de semana, toda la semana, porque empiezan hoy las funciones. Ajá. De miércoles a domingos a las 22 horas. Volvemos con Nada Que Ver 1, estuvimos con la 3 hace unos días. Nada Que Ver 1 es la original, la que estrenamos en el 2009 y que siempre vuelve porque es un poco el primer hijo que tiene el grupo. Así que volvemos a partir de hoy. Nada Que Ver es una obra de teatro oscuro, para los que no han ido todavía, es una obra que sucede en la oscuridad, es un tipo de teatro particular y si bien digo, es teatro oscuro y tiene que ver con la oscuridad, no tiene nada que ver con el miedo. Nada. Sino que es todo lo contrario. Es la idea es encontrarse con un teatro que no es de ideas, que no es un teatro que cuenta un cuento, sino que permite encontrarse con algunas sensaciones a partir de quitar la vista. O sea que es para yo he visto la uno. Sí. Es para poner, digamos, en manifiesto o más alerta a los otros sentidos. Exacto. Nosotros estamos muy acostumbrados, por una cuestión de civilización, a que todo se ve y todo se percibe a través de la vista. Cuando uno quita la vista, no es que se potencien los demás sentidos, sino que le damos un lugar y funcionan de una manera completamente diferente. Sobre todo las cosas que nos suceden a través de los otros sentidos no se pueden clasificar tan fácilmente, ¿no? Los colores tienen nombre y esas cosas, pero los olores, por ejemplo, no tienen nombre. Los olores se relacionan con las cosas a lo que nos hacen acordar. Claro. Y ahí es que cada uno de los espectadores construye una historia particular. Por eso digo, no les contamos un único cuento. El cuento se lo cuenta cada uno en función de lo que ha vivido. Eso es, me parece, como lo más maravilloso de todo. Como que es, parece que como que cuentan, no sé, la cantidad de personas que van, pero 48. Un montón, pensé que 48 historias máximo. Distintas que digo que cada uno se imagina o se hace la idea de acuerdo a lo que vivió, digamos, claro, o a lo que percibió. A veces se imagina porque tiene que ver con lo que uno imagina y proyecta, y a veces vuelve a lugares, ¿no? El olfato en general o el tacto nos lleva a lugares donde ya estuvimos, desde los que somos ahora. Es muy interesante el trabajo, para nosotros también es muy interesante, porque hace necesaria una dramaturgia especial. Nosotros, si nosotros contamos lo que queremos contar, estamos limitando lo que le va a suceder al espectador. Entonces lo que hacemos es abrir puertas, ofrecer posibilidades para que el espectador pueda entrar y construir su propia historia. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo es desde ustedes, que desde los actores, digamos, cómo lo trabajan? Digo, porque es completamente distinto, digamos, a lo que están por ahí más acostumbrados a hacer. Es exactamente así. Tuvimos que aprender a actuar de otra manera. El trabajo del actor es mucho más intimista y mucho menos egocéntrico, ¿no? El primer desafío que enfrenta el actor de teatro oscuro es que no se ve. No se ve, claro. Y el actor está creado, está concebido para ser visto, pero en realidad, si uno lo analiza, el actor está concebido para ser expuesto. Y exponerse en la oscuridad significa un salto un poco más lejos, ¿no? Para ser percibido en la oscuridad hay que poner mucha más energía que para ser visto al pasar. Entonces requiere un entrenamiento, ¿no? Los actores no, o sea, un actor no entra de un día para el otro a trabajar a teatro oscuro. Hace falta un entrenamiento, por lo menos 6 meses, ¿no? Ah, antes de empezar, porque trabajamos casi en una oscuridad total. Eso, ¿cómo se entrenan? En primer lugar, entrenamos nuestras sensaciones, nuestros sentidos. Nos ponemos más alerta, porque nos comunicamos también a través de una escucha más integral, ¿no? No nos vemos todos en escena. Entonces nos percibimos con el oído, nos percibimos con el movimiento de la energía, y eso requiere un entrenamiento físico y psicofísico. Y después también tiene que ver con un sigilo que manejamos en la penumbra, para que realmente no haya cosas que molesten, ¿no? Porque en la oscuridad todo se vuelve primer plano. Todos los espectadores están en primera fila. Sí, aparte es el mínimo ruido. El mínimo ruido es una escena. Claro. Entonces, bueno, ese trabajo de aprender a moverse con el cuidado necesario y a ser consciente de que todo lo que uno hace construye el teatro, lleva un tiempito. Inclusive esto de que los espectadores entran con los ojos tapados desde antes de ingresar a la sala, digamos. Exacto. Muchas veces los espectadores que van al club ya conocen el club, ¿no? Entonces, sin embargo, entran con los ojos cerrados y no saben ni siquiera dónde están sentados. Es terrible eso. Aunque uno lo conozca, aunque uno vaya todas las semanas a tomar clases. Hay algo que se corre de la orientación espacial. Eso también, por eso es que entran desde afuera, porque si no nos llevaría media hora para que puedan irse a otros lugares. Entonces el espacio se transforma a través de la acción de los actores. ¿Cómo nace allá en el 2009 esta primera idea de hacerlo acá en Tandil? Mira, en realidad surge un poco muy lentamente. Yo empecé a investigar años atrás un trabajo con personas ciegas, que no tiene nada que ver con esto en realidad, pero sí me permitió prestar atención a lo que pasaba en la oscuridad, ¿no? Yo tuve un grupo de alumnos ciegos y a partir de ahí hice una tesis de grado sobre el teatro y la ceguera. Después quedó ahí y en algún momento ese método con el que yo había trabajado con esos actores decidimos implementarlo en un grupo de taller del club. Ese entrenamiento nos abrió una puerta a cosas que nos sucedían como actores, ¿no? Descubrí que esos actores en la oscuridad funcionaban de otra manera, que tenían otra profundidad de participación. Y empezamos a preparar algunas escenas sin saber que iba a ser un espectáculo. Empezamos a indagar en esta dramaturgia, en esta poética y en esta técnica de trabajar en la oscuridad. Y nos entusiasmamos. Hicimos un primer espectáculo que fue Nada que ver uno, este que hacemos hoy, sin ninguna expectativa. En realidad lo hacíamos más para nosotros porque queríamos probar qué pasaba, pero no sabíamos qué iba a suceder. No es que la técnica fuera invento nuestro, sino que había algunas experiencias previas. Había una experiencia en el 96, igual no es muy antigua la experiencia, pero no las habíamos visto tampoco. Claro. Porque ya habían pasado. Entonces lo pusimos en escena y la repercusión que tuvo con el público nos dio la pauta de lo que estaba sucediendo. No pudimos bajarlo de cartel, la gente se quedaba fuera, la gente quería entradas para... Dábamos 2 y 3 funciones por día y ahí empezamos a ver que algo sucedía con este tipo de teatro, que por supuesto es un teatro más contemporáneo, para un espectador más contemporáneo, no necesariamente que sepa más de teatro, sino un espectador de ahora, que tal vez como civilización estamos dejando un poco las ideas para volver al cuerpo como fuente de conocimiento, al cuerpo como fuente de vínculo, y creo que hay algo de retorno a las fuentes, ¿no?, en el teatro contemporáneo. Y eso nos trajo un público nuevo también. Claro, un público distinto entró a ingresión, claro. Nos pasa que hay gente que va Nada que ver y tal vez no va a otras obras. O sí, pero digo, hay un público nuevo que se acercó al teatro a través de esta experiencia. Y tal vez, analizo hoy, después que he seguido investigando la oscuridad, claro, y acabo de hacer un posgrado sobre oscuridad y teatro, digo, lo que me parece que sucede es que esta posibilidad de construir la propia memoria, a través de la propia memoria y de construir la propia historia, sin esperar que nos cuenten cómo tenemos que pensar, creo que el espectador agradece esa posibilidad y por eso se siente incluido. Sí, inclusive esto que decís, te permite como no solo crear tu propia historia, sino como volver a otras experiencias, que inclusive algunos se emocionan, digo, se enojan, digo, te afloran un montón de sensaciones, digo, que por ahí si te retrotraen alguna experiencia que tuviste, que es como súper personal, claro, de cada uno. Algo vivido que vuelve, y que eso sí es diferente en cada uno. Un mismo olor para un espectador es una cosa y para otro es lo opuesto muchas veces, ¿no? A veces, no sé, el olor de la cera de los pisos para uno es una maravilla y le hace acordar a las siestas en el campo y a otro es una re mala experiencia. Me parece que lo interesante es eso, que permite moverse del teatro. Por eso es que preferimos que no vean el espacio, porque en realidad van a esos lugares donde estuvieron alguna vez o a donde quisieran estar. No siempre es memorioso, ¿no? Nada que ver uno sí es un poco, nosotros le decimos el paisaje de lo vivido, Nada que ver uno, porque es un poco volver a esos paisajes que ya conocimos y que hay algo que todos podemos haber vivido en la 1. La 2 y la 3 son diferentes. No, a veces son proyecciones de cosas que nos gustaría hacer y no de que ya vivimos. Bien. Pero la 1 sí es volver un poco a casa, ¿no? Claramente el que o sea, el público tiene que ir, no podemos contarle todo lo que sucede, tiene que ir a vivirlo. No se lo podemos contar porque no sabemos lo que van a sentir. Claro. En realidad no sabemos. Nosotros siempre decimos, no cuenten lo que sucede acá porque Nada que ver es una experiencia personal e intransferible. Si yo te cuento lo que viví, tal vez a vos no te pase nada de eso. Claro. ¿No? Entonces le privaríamos al otro de vivir una experiencia. Es un teatro de experiencia. Yo suelo decir, es un teatro en carne propia. No es un teatro de ideas, ni es un teatro que yo te lo pueda contar. Te tiene que pasar. Claro, ¿no? Es impresionante. La experiencia sucede en carne propia. En carne propia. La idea es continuar presentándose. ¿Cómo van a hacer? Vamos a estar hasta el domingo. Bien. Después hacemos una pausa porque en general estamos durante febrero. Hemos estado 10 años, así que bueno, nos tomamos unas pausas y todos tenemos otros proyectos. Pero siempre durante el año volvemos. A veces en mayo, para el mayo teatral. Bien. A veces en octubre. pero siempre hacemos una temporadita larga. Bien, como para que tengan chance el público sí. de acercarse una cantidad, digamos, medianamente. Exacto, sí, sí, incluso se pueden ver en cualquier orden, son 1, 2 y 3, pero son completamente bien. Aisladas una de otra, no tienen conexión lógica. ¿Cuántos son los actores? Ahora somos 10. Ah, un montón. Cuando estrenamos éramos 14 y ahora somos 10. Claro. 10, 11 en algunos casos. Sí. Bien. No se puede hacer con pocos tampoco. Es para generar, me parece que... Exacto. No es un teatro que tenga un único frente. Entonces, bueno, trabajamos muchos. Sí. Bien. Recordámonos de día, horario. A partir de hoy, miércoles a domingos a las 22 horas en el Club de Teatro Chacabuco 517. Las entradas están en venta en backstage hasta un rato antes de la función. Bien. Y a partir de las 7 de la tarde, 7 y media, en el club. Bien, vamos a sortear alguna entrada entonces. Vamos a regalar 2 entraditas. Bien. Marcela, muchas gracias. No, a ustedes por la difusión. Nosotros vamos